De hablar con Romina Garavaglia. Ella es nutricionista deportiva, fue durante muchos años la nutricionista de los Pumas, del seleccionado argentino de rugby masculino, y es actualmente la nutricionista de la pampeana Mariela Ortellado, con quien estuvimos hablando el otro día. En Romina, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bueno, contanos un poquito. Estamos por ahí hablando con profesionales del deporte en general y queríamos charlar justamente un poquito de la nutrición en el deporte y cómo se está manejando esto durante la pandemia. Mira, varía mucho en el tipo de deporte y fue variando con el confinamiento en cada provincia y con cada restricción. En general, muchos deportistas pudieron entrenar muy parecido, sobre todo los más profesionales, porque se les facilitó material deportivo y demás, entonces las cargas de trabajo no cambiaron tanto para que cambiara la alimentación, y otros realmente pasaron de entrenar todos los días a casi no hacer nada, y ahí lo que tuvieron que hacer es realmente tener como un entrenamiento a ajustar sus porciones especialmente, o cambiar la relación de los nutrientes que comían para no ganar peso innecesario y no perder músculo, ¿no? En este año tan particular. Todo un desafío. Sí, como pasó con muchos aspectos, digamos, tuviste que ingresar como en una rama nueva, ¿no? Esto de la nutrición en aislamiento, algo que no estaba para nada planificado. ¿Cambió mucho contabas un poquito ahí que hubo algunos cambios, ¿cambió muchísimo la nutrición en este caso para quienes hacen deporte? A ver, cambiaron las cantidades de calorías y obviamente siempre priorizando calidad. Después no cambió tanto. Sí, o sea, sí que la gente estando al principio en su domicilio se lo tomó como unas vacaciones y tomaba más alcohol, comía mayor cantidad de comidas de pobre valor nutricional. Obviamente es un deportista, debe estar atento para que no suceda. No es lo mismo igual un recreacional que un profesional. El riesgo era perder músculo y subir grasa. Y la verdad, algunos cayeron en esa bolsa y otros tomaron el compromiso de decir, ok, tengo tiempo, no hay nada que me esté frenando, y se comprometieron más que nunca y han tenido progresos que no venían teniendo anteriormente. Entonces creo que podemos ver de los dos lados, ¿no? Gente que mejoró mucho y gente que retrocedió porque le faltaba motivación, sobre todo. Creo que falta de motivación al no tener competencia fue lo que más afectó la cabeza del deportista. Y si el deportista no está bien, digamos, motivado, termina eligiendo peor su alimentación. Otros lo vieron como una oportunidad, ¿viste? Que la frase crisis e igual oportunidad. Sí. O sea, algunos le sacaron ventaja y otros cayeron en un pozo que ahora estamos tratando de sacarlo. Romina, buenas tardes. Es muy importante eso que decís. Yo me imagino que ahora, en esta época de pandemia, la nutrición va muy de la mano con el tema psicológico, ¿no? Porque es muy difícil manejar la ansiedad para un deportista sin competencias, sin poder socializar, rodearse de gente de su entorno para las competencias. Y, sí. Y la ansiedad muchas veces se canaliza atacando la ladera, ¿no? Digamos. Sí. A ver, sí. Obviamente que las estrategias de base para tratar eso son psicológicas, no son nutricionales. Nosotros podemos intervenir en enseñarle técnicas igual de respiración al deportista, podemos pedirle que tenga a mano alimentos de bajo valor calórico para que si consume algo de más no le afecte su peso total y que no tenga a mano, no sé, galletitas, fiambres, cosas de pobre valor nutricional y alta densidad calórica, que tome más agua también, a veces el cerebro con un poquito de agua como que la piloteamos un poquito, infusiones, mate, caldos en invierno, pero más que nada a tratar de mantener un foco de que por más que no debería comer como cuando está en competencia, que no puede tirar a la borda también los años o meses de trabajo que se venían haciendo previo. Mucha comunicación hay que tener, mucha comunicación. Claro. Y cintura. Sí, imagino. ¿Y en el deporte se le da actualmente el lugar que merece a la alimentación o todavía cuesta un poquito? Uy, qué tema ese. La verdad ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, pero todavía podría decir que en Argentina por lo menos estamos en pañales a lo que hacen otros países. Uh-huh. Muchos equipos siguen viendo a la nutrición como un gasto y no como una inversión. Entonces, eso genera, digamos, que que nada, que sea un trabajo de hormiga el que hacemos en los clubes. ¿Y cómo fue tu experiencia con los Pumas? ¿Cuántos años estuviste? Contanos un poquito sobre eso. Bien, yo hace 18 años que trabajo en rugby. Ajá. Empecé trabajando con clubes acá en Buenos Aires, después trabajé 8 años en la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, serían los seleccionados provinciales, y los últimos 6 años trabajé para la Unión Argentina de Rugby, coordinando un equipo de profesionales que están repartidos alrededor de la Argentina, porque hay diferentes centros de entrenamiento repartidos en Argentina, y yo fui la nutricionista de Pumas y Jaguares. Ajá. Pumas sería el seleccionado y Jaguares es el primer equipo, digamos, profesional que tuvo la Argentina, que ahora, bueno, este año se tuvo que disolver gracias a esta pandemia. Claro. La experiencia fue la mejor. Realmente no habían tenido ellos una experiencia de tener un nutricionista para el equipo que los asesore durante todo el año. Así que yo lo disfruté muchísimo. Se han visto un montón de progresos. Obviamente que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Junto con preparadores físicos, entrenadores y demás. He tenido la oportunidad de un par de veces viajar con ellos, no siempre el nutricionista viaja, que también te sirve para ajustar recomendaciones o estrategias estando en competencia. Encima ellos viajan a lugares muy lejos, con mucha diferencia horaria, con pocos tiempos de recuperación. Realmente es un desafío desde varios puntos de vista. El nutricional no deja de ser uno, también por temas culturales. Uno va a otros países y se come diferente. Entonces, hay muchos aspectos a considerar. Y realmente, no tanto en rugby, pero en fútbol, por ejemplo, en Argentina, todos los equipos de primera división cuentan con nutricionistas. Claro. Ellos sí ya lo ven como muy importante. Te consulto por Mariela Artellado, la deportista, sí, de nuestra provincia. ¿Cómo se dio el acercamiento? ¿Por qué se dio? ¿Hace cuánto trabajas con ella? Y preguntarte también si el régimen alimenticio tiene que ver un poco o es similar al que se trabaja en el rugby, al tener en cuenta que son deportes donde demandan una contextura física importante, ¿no? Importante. A ver, no me acuerdo exactamente el mes, pero a Mariela la conocí justo ahí entrando a la pandemia. No sé si unos días antes o unos días después, por un médico de allá de La Pampa, que la estaba asesorando ella, y juntos vieron que faltaba la pata de nutrición y me puso en contacto a mí, que teníamos otra persona en común, y empezamos a hacer, él le hacía las evaluaciones de composición corporal, me pasaba el feedback a mí, y yo una vez cada 6-8 semanas hacíamos un Zoom, una consulta online, donde íbamos teniendo comunicación de cómo había alimentado, cómo eran sus cargas de entrenamiento. Un poco es ordenar hábitos y chequear que esté comiendo lo que está gastando, entrenando. Encima ella, por su profesión, también está mucho tiempo fuera de la casa, así que también requiere planificación, llevarse la comida al trabajo o qué va a comer cuando está fuera. En cuanto a la similitud o no, en cuanto a rugby, más o menos, porque la gran diferencia entre Mariela y un jugador de rugby es que a Mariela no la va a taclear ni golpear nadie y que no tiene que correr. Entonces, el requerimiento es diferente, pero desde lo muscular sí es parecido. Ella tiene que tener una ingesta calórica mucho más alta que la de una persona promedio, con muy buen aporte de proteínas, que es muy importante que las distribuya bien alrededor del día. En eso hicimos mucho hincapié. Trabajamos juntas para mejorar su calidad nutricional, ¿no? Que coma muchas más verduras, muchas más frutas también, porque tener un sistema inmune fuerte también iba a hacer que ella pudiera sostener el entrenamiento. La verdad, viene trabajando genial, es una buena alumna. Romina, una de las cuestiones más discutidas en este tema de la alimentación es el de los suplementos deportivos. ¿Ya has opinado sobre esto? ¿Se recomiendan? ¿Son necesarios? No siempre y no todos. En general, se analiza cada caso por vez. Hay mucho suplemento que está a la venta que es placebo, o sea que no sirven, es marketing puro. Y muy poquitos que sirven en algunas situaciones para algunas personas. Entonces hay que evaluar. Una persona recién está empezando a entrenar, se alimenta mal, toma alcohol, come golosinas, darle o no darle un suplemento no va a cambiar en absolutamente nada. un atleta que ya hace todo bien, duerme bien, se hidrata bien, entrena bien y hace años que viene yendo al gimnasio y comiendo bien, y en algunos deportes, algunas cositas te pueden dar un plus del 1, 2, 3% de ventaja que hay que aprovecharlo. Entonces, en general se evalúa eso mano a mano con el deportista en el consultorio. ¿Y las personas que hacen deporte amateur se acercan a la nutricionista? Sí, o les cuesta arrimarse. Básicamente de eso vivo. Claro. sí, el deportista amateur justamente tiene la vida, digamos, que tenemos todos. Uno va a trabajar, a estudiar, o tenemos familias, vamos, venimos. Y encima queremos después, cuando hacemos deporte, disfrutarlo y que nos vaya bien y no lastimarnos. Sí, es el que consulta muchísimo, muchísimo. Por lo menos acá en Buenos Aires es el que más consulta. A todas edades y todo deporte. Mira, bueno, la verdad que queríamos charlar un ratito con vos en este caso para que nos des la visión desde la parte de la nutrición, digamos, de los y las deportistas. Que ha sido otro de los temas, ¿no? Ya hemos hablado con una psicóloga deportiva y también, bueno, nos decía algo parecido, ¿no? El principal problema es la falta de motivación y de no saber cuándo hay una competencia. Sí, eso es difícil. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Romina, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés de La Pampa. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Bueno, allí estaba Romina Garavaglia, nutricionista.